Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, Rappi. Repartidores protestaron en el obelisco del Ministerio de Desarrollo Social. Las dos demandas centrales son aumento salarial del 100% y provisión gratuita de elementos de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia del coronavirus, alcohol en gel, barbijos y guantes. Además, piden la intervención del Estado para poder formalizar sus condiciones laborales. Recalcular, coronavirus, 972 casos en las villas de la ciudad de Buenos Aires. El lunes empezará el plan Detectar en la Villa 2124 de Barracas. Además, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó las salidas recreativas para niñes. Advirtió que con el resultado de la semana que viene y el comportamiento social se evaluará si hay que ir para atrás con las medidas que se han tomado. Renuncia, dimitió el ministro de Salud de Brasil. Nelson Teich renunció a su cargo a menos de un mes de haber asumido. Se supo que Bolsonaro lo presionaba para legalizar el acceso al remedio cloroquina usado para lupus, para malaria y ahora queriendo usarlo para combatir el coronavirus. Teich había reemplazado a Luis Enrique Mandetta, ex titular de esta cartera y echado por el presidente hace más de un mes atrás. Reafirmar. Mansur apoya la adhesión de Tucumán a la ley Micaela. Con el apoyo del gobernador, las autoridades de la provincia aseguran que no habrá modificaciones en el proyecto de ley que se aprobará la próxima semana. Legisladores oficialistas retiraron su firma del proyecto que admitía la objeción de conciencia. De esta manera, fracasaron los intentos antiderechos de vaciar de contenido la norma que hace obligatoria la capacitación en género de todos los funcionarios del Estado. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar, algo que no se puede nombrar, algo con R, algo con R, algo con R, eso que no se puede nombrar. Día viernes, viernes 15 de mayo, hemos llegado a mitad de mes del día 40.400.548 de cuarentena en este aislamiento social obligatorio. Día 2 en que Dayana opera este programa, creo que es la segunda vez, en este viernes de Algo con R. Y si digo viernes es porque está Manupa a mi derecha. ¿Por qué nos sentamos Manupa siempre igual? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Es como la costumbre, ¿no? Sí, yo creo que porque vos querés estar más cerca de la PC. Porque estoy medio ciega. ¿Te puedo contar algo? Lo que quieras. Ayer no usé anteojos para usar la computadora todo el día. O sea, todo el día laburé sin anteojos. No sé por qué. Me quise hacer la canchera. Como que podía ver la compu igual. Que la podía ver igual. O sea, yo puedo leer en la computadora sin anteojos. Pero claramente forcé la vista y me dio un dolor de cabeza el resto de la tarde que no te puedo explicar lo que fue. Y después viniste a hacer el programa. Sí, sí, hice el programa con un poco de dolor de cabeza, pero después el programa peor fue. Fue como, necesito irme a dormir temprano. Primera vez en la cuarentena que me fui a dormir temprano, te podría asegurar. Pero bueno, todo esto porque nada, forzar la vista, viste, las pantallas. Pero ayer me hice la guapa, no sé qué. Dije, ah, bueno, yo no uso anteojos, no sé, no los tenía a mano. Y todo el día en la compu, un poco, medio ciega soy, pero me toca acercar un poco para leer bien la computadora. Y bueno, no me hizo bien. No lo recomiendo que lo hagan, no lo hagan. No. Usen anteojos, si tienen que usar, usen, no sean los cancheros. ¿Vos no usás ningún otro tipo de...? No, yo uso el anteojo que es para lejos, soy miope y astigmatismo, tengo las dos cosas, miope y astigmatismo. Pero bueno, no sé, yo veo de lejos mal, pero igual para la compu uno necesita, no sé, lo necesitas igual, porque no es que estoy viendo de lejos, pero igual, no sé, tu problema. Mucho dolor. Esperemos que hoy estuve... No, hoy estoy óptima, descansada, bueno. Perfecta. ¿Vos cómo estás, Manupa? ¿Estás durmiendo bien? No dormí bien anoche. No te puedo creer. Venía bastante bien. Venía bien y pasaron cosas. ¿Qué? ¿Algo particular o...? No, me desperté en el medio de la noche. A mucha gente está pasando. Y medio de la noche, digamos, 4 de la mañana. Sí. Y tuve que levantarme, no sé, hacerme un té. No podía poner levantarme. La tribu, escuchar la música ambient que suena a la noche en la tribu. Qué bien. Si tenés insomnio, te lo recomiendo. Está bien, muy buenísimo. Sí. Dai, ¿vos estás durmiendo bien? Con todo lo que entrena Dai, yo no sé cómo no dormís bien. Yo digo que cuando uno entrena ATR como Dai, el cuerpo, dormís mejor en general. Eso dicen, no sé, capaz que no, dicen que no. Yo estoy durmiendo bien, como verás. Va, yo nunca tuve problemas con el sueño. No tengo. No. Quisiera levantarme a la madrugada y no me pasa. Al contrario, me cuesta horrores levantarme. Lo que pasó fue que, bueno, estuve un rato levantado. Sí. Y... ¿Cómo manejás el insomnio? ¿Qué haces con eso? Leo. ¿Lees? En general leer me ayuda para volver a dormir. A mí también. Pero lo que pasó fue que después me levanté a las 10:30 de la mañana, cuando claro, no era el plan. Tampoco es que tenía que ir a ningún lado. Claro. Pero bueno, hubiera estado mejor capaz de levantarme más temprano. ¿Sos más de productivo a la mañana, Manupa? ¿Sos más de decir que te gusta levantarte temprano? Soy más productivo la mañana. A la mañana, si es que soy productivo en algún momento. Yo no sé si soy productiva, pero soy la que le gusta aprovechar la mañana. O sea, me encanta porque me acuesto tarde y también me quiero levantar temprano. No se puede todo, Jimena, diría yo, ¿no? Por favor. No, no se puede. Hablamos del sueño, Manupa. Te pregunté si estás durmiendo bien porque esta semana hablamos de los sueños. No tanto de si dormís o no bien, sino cuándo dormís, con qué sonidos. De la parte onírica. Exactamente. Yo no soy de acordarme mucho igual, lo digo. No me acuerdo más que lo último o sensaciones. Pero preguntamos esta semana en nuestro sorteo colectivo en la tribu qué sueños recurrentes tuviste en esta época. Tal vez no tienen que ver con esta época, son sueños que tuviste porque tenés. Recurrentes en general. Yo no tuve sueños recurrentes en esta época de aislamiento social. Yo tampoco recurrentes, no. He soñado con cosas que capaz nunca soñé, como el trabajo. No sé, soñé, tal vez porque se mezclan los espacios. Claro. Soñé más con trabajo, tal vez con personas del trabajo, con temas del laburo, pero bueno, no tuve algo recurrente que diga, la cuarentena me dio este sueño. Pero bueno, hay gente que sí nos estuvo contando un montón de cosas, sí. Desde reencuentros con ex, desde sueñan, en general sueñan con salir a amontonarse en fiestas o con gente o con claro, amigues, mucho de volvernos a encontrar y de todo. Hubo un sueño recurrente que yo tuve en algún momento, no ahora, pero sí, hace unos años, que era que... de repente tenía que volver a cursar la secundaria. Hubo gente que dijo también, ahí le pasó. Sí, también. De repente debía un par de materias, entonces tenía que volver a cursar quinto año. Qué momento. Digamos, yo tenía una edad entre 25 y 30 años cuando soñaba esto. Sí. Entonces, pero yo volví a cursar quinto año con la edad que tenía realmente. ¿Y cómo lo vivías? ¿Como dramático en el sueño? Totalmente. Qué horror esto. Angustiante. Claro, angustiante. Y me despertaba y los primeros segundos, lo primero que pensaba era, bueno, a ver, yo... cursé, tengo estudios terciarios, me anoté acá, no, entonces tengo el título secundario, entonces me quedaba tranquilo. ¿Vieron qué lindo es levantarse y decir, esto no pasó? Es hermoso, decir, no, me pasa mucho eso a mí. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y esto es lo último que digo, me pasa que me levanto a la mañana, tal vez 8 de la mañana, y después me duermo una hora más, y ahí sueño más intenso, como que ahí me acuerdo. Totalmente, sueño. A veces las pequeñas siestas... Esas pequeñas son más sí, intensas para mí que la noche que no sé qué sueño, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, muchísima gente participando, contándonos. También mucha gente que sueña que vuelve al trabajo y hace cosas mal, que vuelve a su oficina después de este periodo de cuarentena y hace las cosas mal, o que no llega a algún lado. Eso me pasa mucho a mí. Mi sueño recurrente es que no llego a nada. O sea, no llego a nada. Estás cambiando un lugar y no llegas. Bastante angustiante. Es angustiante, sí. Esto de intentar hacer algo y no te sale y no sabes por qué y se me cae el piso. Bueno, en fin, después lo analizamos en otro momento en terapia. Pero bueno, la pregunta fue esta y participaron las personas a las redes de Eso que Falta, Charco de Arena y Algo con R, o las redes de la tribu, para poder a las 7:30 de la tarde de este día enterarse si ganaron o no los premios que estamos sorteando, que son 2 bolsones de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y 1 bolsón de la cooperativa Me Copo. Así que hay 3 ganadores que... Me Copo no, dije Pueblo a Pueblo. Así es. Gracias por la corrección. De Pueblo a Pueblo, estos 3 premios serán entregados en el día de hoy, serán anunciados. Y bueno, estaremos contactándonos para coordinar lo demás. Pero bueno, de toda la gente que participó, 3 eran ganadores. Así es. Lo anunciamos en un ratito nada más. Tenemos que hacer un programa, Manupa. Tenemos que hacer un programa. Muy completo. Y como solemos hacer, vamos a arrancar con música. Sí, bien arriba. Siempre con la curaduría de la compañía Prati. Va a sonar ahora en Algo con R, en vivo hasta las 8 de la noche. Le Boucherets. Bang. registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Momento del resumen semanal de Noticias Manupa. Así es, como cada viernes. Qué lindo momento. Le vamos a mandar un saludo a Saurio, nuestro compañero, que arma estas hermosas piezas, resúmenes de noticias semanales llamadas Delicias de la Pandemia Mediática, que lo pueden encontrar en Facebook y también en nuestro en nuestras redes, compartiendo cada semana lo que son los informes de Saurio, que bueno, nos trae un poco qué ha pasado en los medios por todos lados en esta semana, estos 7 días. Al compañero Saurio también lo pueden escuchar los domingos. Por favor. A las 20 horas en las cosas que hay que escuchar. ¿Sabes qué estaba pensando? Que lo escuché este domingo pasado y dije, hay que decirlo al aire porque a veces no lo decimos y lo queremos difundir. A las 9 de la noche, musical, 8 de la noche, los domingos. Especialmente por el compañero Saurio. Música ecléctica para las masas sudorosas, como lo define él. Muy bien, no podía haberlo dicho mejor. Bien, vamos a escuchar entonces en Algo con R, Delicias de la Pandemia Mediática. Otra vez mentiras, otra vez falsas noticias. La cabeza de Alberto tiene precio. Estos sectores patronales, empresariales, van por Alberto. Esa es la etapa que se inicia ahora. Si le va mal a Alberto, nos va mal a todos. ¿Hay gente que está laburando para que le vaya mal? Sí, claramente. ¿Quiénes? Y los que por ahí pretenden otro color político de gobierno. Que lo único que entra como cortocircuito son esos sectores políticos, pequeños, minúsculos, que todo el tiempo están sembrando dudas, falsas noticias. Nos dicen que estamos matando gente por la cuarentena, que se van a morir más por la cuarentena que por el virus. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha, todos lo saben. Vergüenza deberían tener, dedicar su tiempo y la cabeza de la gente a sembrarle miedo, dudas. A mí me duele mucho cuando con tanta liviandad se dicen las cosas que se dicen. Que de paso parece que consiguió trabajo en la asesoría de la provincia de La Rioja, ¿no? Este Amado Vudú. Hoy fue desmentido, quedó ahí, que ahí medio vidrioso esta historia. Instalaron que Vudú va a ser asesor del gobierno de la provincia de La Rioja, cosa que ni me lo pidió, ni tampoco le pedí yo a él, ni tampoco a la OMST. La obsesión que tiene esta gente, ¿no? El gobernador de La Rioja quería consultarme sobre una idea que venían trabajando, que realmente además es una muy buena idea. Así que tuvimos una conversación por Zoom. La nota de Clarín tiene una doble intención. Primero, golpearme a mí para variar, pero después defender al tema usurario. Otra jueza reveló el nombre de operadores macristas en la justicia. Se trata de la jueza de San Martín, Martina Forns. Cuando saqué la sentencia de tarifas, ahí salieron inmediatamente primero un montón de periodistas. La Nata, Morales Ola, los periodistas de guerra, ¿no? Que llamamos, que empezaron a hurgar sobre mi vida privada. Los periodistas anticipaban lo que iba a decir el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no tuvo ningún problema decir que yo desprestigiaba al Poder Judicial. Mandaban a los operadores como Graciela Ocaña o algún trasnochado ahí que necesitaría un favor del Estado. Hay que ver a qué les dan presiones. Es bastante normal que los gobiernos hablen con los jueces y le digan, mire, si usted hace esto, le genera tal daño a la Argentina. Yo es la primera vez que escucho que alguien del gobierno puede ir a decirle a un juez, tenga cuidado con lo que va a dictar. No, es totalmente común eso. Ahora, bueno, ¿cómo se hace? Macri destruyó la economía. No. Fernández para la economía destruida. Nosotros veníamos... Porque la economía no la salvó. Bueno, veníamos volando muy bajito, y con el tema electoral del 11 de agosto, ¡pumba!, voló todo por los aires. También están los fanáticos K que la juegan de cómicos y trabajan de operadores. En eso se han convertido los muchachos kirchneristas, perdón, de la revista Barcelona. Kirchneristas, ¿eh? Otro que los mandás a espiar, los muchachos de Barcelona, y tocan el timbre. Porque con la coartada de que toda la revista es una especie de fake news entera, ¿viste? Esa es la coartada. Cada tanto nos ponen en la tapa con una noticia falsa. Y entran un montón, ¿viste? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos preocupamos, nos sentimos mal. O nos ponemos en televisión, nos hacemos famosos. A ver, mira qué lindo que salimos en la tapa, mostrámela. Majul acusó a Cristina de provocarle una obsesión que lo obliga a hablar de ella en todos los programas. Bueno, estos chicos de Barcelona no hay que prestarle mucha atención. Me voy a dirigir a su jefa con todo respeto. Señora vicepresidenta, voy a continuar hablando de usted mientras siga siendo relevante en el gobierno del Frente de Todos. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está Macri? No, Macri está decidido que no estuviese en la exposición en la primera línea de juego, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que sería el Puchimbo. Y ahora también la ligó Mario Eugenia Vidal. La pregunta es ¿para qué, no? La pregunta es ¿quién gobernó durante 28 años consecutivos la provincia de Buenos Aires? ¿Es Vidal la responsable de que los hospitales en la provincia de Buenos Aires estén destrozados? 87-91, mira, Cafiero, peronista. 91-99, Dualde, peronista. 99-2002, Rucaus, peronista. 2002-2007, Solá, peronista. 2007-2015, Scioli, peronista. Después vino Vidal y ahora de vuelta está gobernando el peronismo. Si quieren creer que la culpa la tiene Vidal, háganlo. Es una bomba que ya explotó. Son 891 casos en total en todas las villas de Cava. Una curva inentendible por la densidad, ¿no? ¿Qué densidad? Trata de la precariedad. Encima tenemos que escuchar que van buscando el virus y por eso crecen los números. Absurdo. La verdad es que los únicos dos barrios donde están haciendo el programa Detectar, que además se lo impuso Nación y lo tuvo que sostener Nación para que no lo levantaran los 10 minutos porque blanqueaba la situación de la villa, son los dos barrios que no podían ocultar ni con todas las manos que tiene la Reta en los distintos canales de televisión. A ver, nosotros estamos haciendo el plan de integración de las villas más ambicioso en la historia de la ciudad. Ahora, nos pasó también que nos agarró con algunas obras que estaban a medio terminar en el medio de la pandemia, que hubo que suspender la obra. O sea, este problema lo sufrimos todos. Pusimos a disposición las capillas, el gobierno de la ciudad nos puso camas, pero entendemos que se va a multiplicar tanto que va a hacer falta hoteles o lugares más específicos para, porque esto no va a alcanzar. Una camiseta firmada con el mensaje, vamos a salir de esta. Esa fue la donación del exfutbolista argentino Diego Maradona para juntar alimentos destinados a un merendero en un barrio vulnerable en la provincia de Buenos Aires. De repente entramos a enterar que a mucha gente que nunca le preocupó cómo vivían millones de argentinos y argentinas, se entraron a preocupar que no podían hacer cuarentena por cómo vivían en estado de hacinamiento. De repente entramos a ver títulos, hambre mata cuarentena. La pregunta es, ¿cuándo el hambre va a matar la concentración de la riqueza en la Argentina? Tenemos que poner en el centro de la acción del Estado a la gente de carne y hueso. Esa gente de carne y hueso en los barrios más populares y más marginales la está pasando realmente mal. La gente se muere, se juega con cosas que no tienen repuesto. Relajemos. Hasta las 20, algo con R. ¡Arrámonos! Llegando en un helicóptero de carne y hueso, Silvio, el audaz querubín del periodismo nacional, con mi ametralladora cargada de información. Tengo una vincha que es una cinta de esas de las máquinas de escribir, que era roja y negra. Bueno, con eso uso una cinta y me siento valiente, lleno de vigor y listo para caer en el campo de batalla que es la realidad, para desasnarla, para domarla, para hacerle cosquillas, para ponerle un nombre, para llamarla y que venga y que te traiga el diario de paso, ¿no? 35 años de periodismo, cubrí más de 25 conflictos bélicos, me han querido voltear de todos lados, nunca pudieron, subo acá, a pesar de todo, y a pesar de ese virus que anda dando vueltas por ahí, que tampoco me puedo encontrar, gracias a Dios. Bueno, vamos al pisito, a la mesa de redacción, ahí con todos los pasantes. ¿Cómo están, mijitos? Hola. Hola. Silvia, ¿plural o singular? Plural, ¿estás solita? ¿Qué tal, Silvia? Ah, plural, qué bien. Bueno, mejor, ¿no? Llegar un viernes acompañado. Es algo lindo, importante, ¿no es cierto? Hermoso, Silvia. En este programa, los viernes de a dos. Después somos unitarios, pero los viernes es no de me a dos. Están tomando cerveza, ¿no? Y comiendo maní, ahí, ¿no? Todavía no. Ah, todavía. Yo soy cancherito. No, señor, de ninguna manera, ¿eh? Tengo, ya dije, ¿qué dice el papelito que dejó Silvia ahí, agarrado con chinchetas? Nada de tomar birra y de comer maní en la redacción. Comer en el estudio de radio, por lo menos, no lo hacemos. Beber, sí, bueno, sí. Sí, Manu, a veces. Ahora bueno, no. Lo voy a dejar como un permiso de esta época, de este momento. Estar acá, la licencia. Poniéndolo el cuerpo acá, mirá. Lo vamos a dejar como una licencia, entonces. Silvio, ¿qué trago estás tomando hoy? ¿Con qué trago te encontramos en este horario? 7:23 de la tarde. Mira, estamos, Nenica acá, innovó, es una innovación, es un flan, sí, con un licor de huevo que parecía que estaba como ya muy pasado, pero sin embargo cuando lo abrimos tiene un rico aroma, así que es como una bebida, alimento, es como ahí, como una cosa, como un cóctel muy interesante, quiero decir. Y pega, la verdad que pega. La verdad que me comí medio cosita y dije, guarda, Silvio, guarda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así que acá estoy. Ese sería el trago de hoy, como bueno, de esta tarde. Como para abrir el apetito, ¿no? Poco como pesado. Como para arengar, ¿no? Arengar ahí, diciendo, ¡vamos! Ya estoy con ganas de bajar a la bodega, ¿no? De ya de descorchar, de pasar a otras cosas. Así que sí. ¿Clases de ejercicio físico, Silvio, por Zoom o alguna de estas aplicaciones, estás haciendo? ¿Metés unos abdominales, unas flexiones de brazos? No, mira, visita, como somos varios aquí, claro. Cumpliendo, como por supuesto, la cuarentena, el distanciamiento social obligatorio, y ya veía que hacía como más o menos 35 días que nadie estaba haciendo nada. Entonces Silvio tocó una sonada y dijo, se acabó. Levantó todo el mundo a las 5 de la mañana, solo para decirles que a las 7 de la tarde se prepararan para hacer ejercicio. A las 5, opa. ¿Con cacerola o algo así en la cabeza estuvo levantando a la familia? O... Puse Avenida de las Camelias a todo lo que da. A todo lo que da, todo el mundo se despertó. Por supuesto, insulto, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Como toda esa gerontofobia que sale. Medio militar. Le dice a todos a las 7 de la tarde en el patio de armas, la plaza de armas. ¿Qué plaza de armas? Bueno, al lado de la pileta, mijos, no se me hagan los vivos. Con ropa deportiva vamos a hacer ejercicio. Medio militar el asunto, medio disciplina. Y yo veía que ya 6:45 algún vivo estaba ahí agarrando una botellita ahí con el coso, que me querían meter el dedito de la tita. Dije, no, viejito, no. Al patio de armas. Y ahí lo estuve haciendo ejercicio más o menos 20 minutos, que para arrancar me pareció bien. Está bien, ¿eh? Estuviste bondadoso, porque sí, está muy bien. Bien, hijita, ¿qué tuviste? Pero tengo la cosa ya tremenda, ¿no es cierto? ¿Tú me estás haciendo 2:50 de ejercicio? No, 20 minutos hoy, 22 minutos mañana, y así cuando nos queremos acordar estamos listos para los Juegos Olímpicos. Bien. Silvio, no sé si te enteraste de la triste noticia de la partida del artista Sergio Denis. ¿Vos tuviste oportunidad de tratar con él? ¿Qué vínculo tenías con Sergio? Bueno. Tremendo. No quería que esto sonara como golpe bajo ni nada por el estilo. Capaz pensé que lo del trago era para pasar esta noticia. Es fuerte. ¿Estás ahí, Silvio? ¿Estás bien? ¿Se está recuperando? ¿Está respirando? ¿Está...? Sergio, mirá, la verdad que Sergio... ¿para qué duro? No, pucha, duele en serio, ¿eh? Duele. Puta. Habíamos quedado que no íbamos a hablar. Bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué decir? Creo que es un agujero enorme. Es un pozo, ¿no? Una fosa común que podemos... a la que vamos a sacar todos, hijos, porque Sergio era un grande, Hola, ¿ya viene? Quedará, creo yo, en los eventos, por lo menos en la alegría de los eventos, de nosotros, amigues, reuniones, ¿no? El mundo es mucho más, va a ser, ahora sí. va a ser un esfuerzo de cagarse, ¿no? Para volver a traer un poco de la alegría que Sergio transmitía. Traía, ¿no? Totalmente, yo creo que la música va a quedar. ¿Cuántos intercantes, no? Sergio. No, durísimo, durísimo. Todo una mierda lo que deja, ¿no? Lo que queda es una mierda. Una mierda todo lo que tenemos acá. Una porquería. Enorme. No poder, tranquilo, bacana. Bueno. ¿Qué queda? ¿Reggaetón? ¿No? ¿Qué queda? Sí. Estos pibes que se juntan y hacen el supón, ¿no? Que es un tema de los Beatles, ¿no? No sé qué queda. El trap queda. ¿Estuviste con el trap? ¿Qué queda? Esa porquería, ¿no? ¿Qué queda? No le gusta Silvio el trap. ¿Qué va a escuchar la gente cuando salga de vacaciones en camino a Mar del Plata? ¿Cuándo podremos volver a Mar del Plata? ¿Qué va a escuchar la gente después de haber ido al autocine? ¿Existe autocine en Argentina? ¿Qué va a escuchar la gente después de ir a la concesionaria a buscar el cero kilómetro con ese olor a cuero, ¿no? A cosa nueva. Sí, sí. ¿Dónde va a descargar la gente esa euforia, esa alegría? Pasar por el túnel de la Avenida Libertador, ¿no? Y... ¿qué va a escuchar la gente después de un domingo de ir a tomar el té a las violetas, ¿no? Y decir, ah, está el triste el domingo, carajo, de ponerle a la tía Chuni, ¿no? Y después de... no sé, realmente, no sé. No sé si el mundo tiene una explicación para dar. El mundo está esperando una vacuna de coronavirus. ¡La puta que los parió! Busquen una solución para este problema que nos acaba de dejar Sergio, carajo. El vacío en la música. ¿Eh? El vacío. Una pregunta que no tiene respuesta, misita. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Años van a tardar para que vuelva a surgir otra vez un talento semejante. Pero bueno, nos deja su música. Uh-huh. Ahí están los cassettes, ¿eh? En esas cajas de cassettes. Se va a imprimir compact discs también. Sí, algunos vinilos importantes, ¿no? Y bueno, queda ahí está Sergio, ahí está vivo, pleno, con todo para adelante, con ese brazo para arriba, con ese saco remangado, diciéndonos, fuerza, carajo. Vamos, muchachos, vamos que vamos a salir de esta, vamos. Yo no pude, ustedes van a salir, ustedes van a ver el sol, cuando se reflejaba mi cabellera rubia, ustedes lo van a ver. Ustedes se van a poder tomar un helado de San Bayón y Tramontana. Vamos, que se puede, ¿no? Y ahí está en sus canciones, ¿no? En todo eso. Hoy me voy a juntar con César Banana, por ejemplo, con María Marta, ¿no? Tormenta, bueno, una cantidad de gente por Zoom, ¿no? Por Zoom. Y bueno, a recordar, ¿no? Ponernos en pedo, por él. Bien. Bueno, siento que un poco este momento triste nos ha dejado igual una linda reflexión para continuar en esta cuarentena. De esta se sale, como te escucho, Silvio, y bueno, me inspiro para continuar. No, totalmente, mija. Yo fui uno de los últimos que estuviese en un Huey, en un helicóptero, estuve en Sikorsky, en el exilio de Hanoi, mija, que se cumplió 64 años hace poco. Ajá. ¿Cómo no se va a salir? Se sale todas. Bien. Vamos con fe. Y estoy haciendo un recorrido ahí por los canales de noticias. Y está como desinflada la gente. ¿Qué pasa, viejo? ¿No siente el aire? Claro, en los pulmones. Carajo, hay gente que no lo siente. Que no lo está pudiendo sentir en este momento. De esta se sale, se va a salir. Va a tener un pancho mierda, pero bueno. Los periodistas vamos a tener mucho de qué hablar, por ejemplo. Silvio, un beso a María Marta, un beso a César Banana y demás compañía. Un mensaje final, lo estás ya diciendo, pero yo te dejo a vos el aire para que te despidas con eso que es solo tuyo. ¿Qué más se puede agregar? No sé, ¿qué más? Dejen de pensar en el monotributo, no lo paguen. Dejen de pensar en el impuesto inmobiliario, no lo paguen. No hagan nada. Ya está, desobediencia, y vivir, más vivir. Menos estar pensando ahí en qué hago, en ser creativos, en armar videos y armar maquetas con broches y fósforos. No, hijo, a vivir un poco también, ¿eh? A vivir, basta. Y después, ¿qué importa el después? ¿No? Como hacia el tango. Vamos, ¿eh? Vamos para adelante, carajo. Hasta las 20. Algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu construida. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Encendida. La tribu. Chile despertó. Lo terrible es que, como decía Jorge González hace unos días, lo terrible es que este tipo de canciones sigan teniendo tanto sentido, ¿no? Ojalá llegue el día en que no tengamos que cantarla más. Esa es la enorme contradicción. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del yo, la hora sonó, la hora sonó del yo, la hora sonó. Hola, soy Anati, yo quiero mandar un besito gigante a mis hermanos de la radio La Tribu. Un abrazo que cruza las cordilleras, los océanos, en enlace solidaridad y música. Espacio publicitario. Misión Me Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Muchachos, escúcheme una cosa, acá ponemos las pilas de las 7 y media de la mañana. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy hortiva ni nada por el estilo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Si no, la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. ¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía. Colectivo Solidario. Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario. Envíos a domicilio toda la semana. www.colectivosolidario.org. Bien que estamos en Facebook y en Twitter también. Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan. Bonplan 1660. Anímate a un consumo diferente. Colectivo Solidario. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Por favor, le pido nada más, un poquito de pogo allá, nada más, viejo. Es lo único. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. El aire. Como llamado a la acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Encendida. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Algo con R, hasta las 8 de la noche estamos en vivo y en estos momentos se está dando una conferencia de prensa de los ministros de Salud, Ginés González García, y los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvares, están hablando en estos momentos. Así es, están presentando unos test rápidos para detectar la COVID-19. La prueba ya cuenta con el aval de la MAT y permitirá cuantificar anticuerpos convalecientes y analizar la evolución de la pandemia. Bien. Los test fueron diseñados por el CONICET y el Instituto Leloir. Perfecto, están hablando. Leluar. Ay, por favor, tu pronunciación, Manupa, por favor. En vivo, entonces, ahora hablando de los ministros, estaremos sabiendo un poco más de estos test que están presentando. Yo lo que voy a presentar ahora y rápidamente es los ganadores del sorteo colectivo de esta semana en FM La Tribu, en conjunto con Eso que Falta y Charco de Arena. La pregunta: ¿cuál fue, es tu sueño recurrente en esta época? Ganadora número uno, que se lleva el bolsón UTT, es Ana López. Participó en el Facebook de La Tribu contándonos que un sueño recurrente es cada noche soñar con mis familiares, los que viven lejos, mis amigos, con personas que fui conociendo en mi vida. Así que bueno, Ana, le mandamos un saludo, se lleva uno de los bolsones de la UTT. Segundo premio de la UTT va para Mara Pardo, que participó en nuestro Twitter también y nos dijo que sueña con ser ave para atravesar los cielos en más de 1000 kilómetros o un pez para nadar la misma distancia. Es un sueño recurrente que tengo. Qué poético. En esta cuarentena, mucha poesía, amigues. Y el tercer premio, que se lleva el bolsón de pueblo a pueblo, el ganador, ganadora, es Rocío Carrock, de su usuario, y nos contaba que soñó también que volaba. Mucho se lleva el premio de este sueño un poco el volar, vamos a ese concepto. Volaré. Wow, cantar. Upa, nunca canté en La Tribu en vivo. Bueno, Manupa, así que aplauso para los tres ganadores. Estaremos contactándoles para hacer arreglos y que les lleguen sus verduras agroecológicas y bolsones de productos de la economía popular. Llegó el momento de la música con R. Reputación. Nuestro criterio mala con R. En este caso. Mala reputación. Sí, nuestro disco editado por LATFEM, por el medio LATFEM feminista, que como siempre recomendamos, lean y conozcan. Y vamos a escuchar en el día de hoy Jazmín Esquivel. Nos gusta mucho Jazmín Esquivel. Y va a sonar el tema Encrucijada en el cierre del criterio con R esta semana. Resuena en el aire música con R. Importante para la revolución. Algo con R. es momento de la música, la información, todo, todo viene de la mano de Manupa. Así es. Buenas tardes, buenas noches. Otra vez nos volvemos a saludar. Bueno, exacto, me gusta hacerlo vuelta igual, ¿eh? Sí. No es para nada raro. Estamos entrando en el segmento final de la semana de Algo con R. Yes. Como siempre, tratamos de tener algún invitado. Uh-huh. En este contexto no puede ser acá en el estudio. No puede ser aquí. Pero estamos en comunicación con telefónica con Cam Beskin, que está presentando, bueno, tal vez la que sea la primera de la nueva serie de canciones. Entonces vamos a charlar un poco con ella. Bien. ¿Qué tal, Cam? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ya ha estado Cam en nuestro estudio. Extrañamos que no pueda estar aquí nuevamente. Pero bueno, así estamos y por eso la saludamos a la distancia. Extrañamos varias cosas que vos, sobre las que creo que vamos a charlar en esta conversación que vamos a tener hasta las 20 horas, más o menos. Presentaste un tema nuevo hace una semana, Sempiterno, con un, para mí, un cierto cambio estilístico de lo que venías mostrando en tus discos y en tus presentaciones en vivo, en cuanto a la instrumentación, un poco con otros aires más folclóricos, si se quiere. ¿Cómo lo estás tomando vos esto? Claramente es así, tenés toda la razón. Y fue un poco lo que estaba buscando. Venía en un proceso muy rockero. Uh-huh. Con el Power Duo, que duró varios años y la verdad que estuvo buenísimo. Fue un recontra desafío también componer para un formato así de guitarra eléctrica, batería, voz. Fue un re desafío y fueron muchos años, ya te digo, varios discos. Y el show del 2018, que fue un poco la presentación de Alien Volumen 1, el último EP, el que tenía las versiones de, claro, bueno, Duerme Negrito, Ella Vendrá. Fue como un show un poco de cierre, juntando repertorio de todos los discos, con invitados, y bueno, en un lugar tan lindo como es La Tangente. Así que eso, bueno, para mí fue un poco un cierre y necesité después, estuve como con ganas de, bueno, sí, buscar nuevas sonoridades. Yo soy muy curiosa, me gusta bucear, me gusta tocar con otras personas, me gusta, qué sé yo, por ejemplo, los desafíos en cuanto a, bueno, a ver qué pasa si me empapo de folk y empiezo a tratar de, no sé, componer un poco más en esa tónica. Y está bueno porque creo que cuando quiero, entre comillas, copiar algo, no puedo, porque siempre lo intervengo con mi estilo, por decirlo de alguna forma. Entonces siempre va a quedar una mezcla, digamos, como me pasa eso. Entonces, bueno, empecé a tocar con los chicos de la Caos Orquesta en el 2019. Tenía ganas de tocar con una banda también ya ensamblada. Ellos son músicos sesionistas, tocan con distintos artistas. Y bueno, terminamos. Todo empezó porque me ofrecieron un show en la Usina del Arte. Uh-huh. Y yo, que ya había cerrado el año anterior, ¿no?, el 2018, con el Power Duo, también me pareció que la Usina daba para otro tipo de propuesta, tal vez. Y bueno, fue un buen momento para encarar, bueno, a ver qué pasa con más músicos, que también a mí, en el rol del Power Duo, más allá de la composición, me ponía en un lugar de mucha exigencia, ¿no? Cantar, tocar, rellenar, ¿viste? Claro. Así que estuvo bueno también para relajar, para poder, qué sé yo, tener otro tipo de disfrute, distinto, ni más ni menos, creo que va por otro lado. Y estuvo muy buena la experiencia, la verdad que lo de la Usina estuvo increíble. Reversionamos los temas míos rockeros, un poco con Federico Petrosino, que es el que maneja, bueno, que está un poco más líder de esa banda, La Caos, digamos. Reversionamos los temas. Y bueno, ahí empecé como a empaparme un poco más de ese estilo, que siempre me gustó, pero la verdad es que yo no soy muy fan de nada, entonces soy muy ecléctica, ¿viste? Y bueno, me empecé con ganas de, bueno, eso, componer un poco con esa tónica. Y salieron varios temas, pero elegimos tres para grabar en un estudio. Y Sempiterno fue uno de ellos, el primero que salió. En este año, no va a ser a lo largo del año, creo que en estos, tal vez sí, porque ya estamos a mediados de mayo. Aunque no lo creamos. Qué loco, ¿no? Bueno, así que eso, Sempiterna fue el primero, que mirá, yo te digo, empecé con una tónica folk, pero terminé haciendo folclore. Entonces, claro, viene mezclado, ¿viste? Es lo que traigo, también lo que traigo, lo que sale, lo que tengo ganas de decir. Bueno, es un tema que le compuse a mi viejo, que falleció hace 2 años, y así que bueno, salió un poco así. Ahí va. ¿Cuándo fue el show en la usina que estabas comentando recién? Fue el año pasado, tuve 2 invitaciones re grosas el año pasado. Una es lo de la usina, que también lo groso, me invitó Marcelo Fernández Guitar a un ciclo que se llamaba, no sé si lo siguen haciendo, bueno, ahora justamente seguramente no. Seguramente no. Después te voy a preguntar qué pensás de los shows online y de los lives que está viendo, pero bueno, contame un poco primero de esto. Bueno, el ciclo se llamaba Chicas Superpoderosas y para mí estuvo bueno porque fue un empuje para, bueno, a ver, tengo que armar algo un poco ya. También por eso no había tanto tiempo de, bueno, juntarme y ver si había onda y qué sé yo. Los pibes de la caos te tocan todos, son todos muy buenos músicos de la escena del folk. Pibes jóvenes, yo los conozco a cada uno a un lado distinto también, pero ellos tocan juntos, entonces estaba bueno también aprovechar un poco eso, ¿no? Que ellos ya vienen laburando juntos. Así que más bien el reto fue versionar mis temas rockeros en una sonoridad más folk. Y estuvo buenísimo el show, estuvo buenísimo. Quedó una cosita muy chiquita filmada, pero más bien a modo de un poquito de todo, ¿viste? No hay un tema completo ni el show completo, está como, bueno, para que se vea un poco lo que fue. Un tráiler, lo que se diría. Claro. Y después tuve otra fecha muy buena, que me invitaron al evento Juntas, que se hizo en el CCK por el Día de la Mujer, en la sala de la Ballena, que creo que también tiene otro nombre ahora, y fue un evento tremendo, con un montón de artistas, gente, o sea, no sé, Hilda Lizarazu, Julia Senko, el coro estable de bailarines, no sé, de todo tipo, fue increíble, y me invitó, bueno, Lito Vitale a hacer mi versión de Ella Vendrá, de este disco Alien volumen 1, que la pasé también un poco al folclore, si se quiere, al 6x8, digamos, a esa rítmica. Y bueno, estuvo buenísimo tocar ahí, que fue con una semana de diferencia al show de la usina. Estuvo buenísimo tocar con los arreglos de Lito Vitale y su octeto, fue increíble. Nunca me imaginé que iba a pasar una cosa así, hermoso. Ahora, me estás hablando de toda esta incursión en este formato. Pero si no me equivoco, tu última presentación, corregime si me equivoco, fue en formato dúo, en Niceto, con Las Bodas Químicas y E.T. y los Problems. ¿Fue así? Tenés razón, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, para mí el formato Power Dúo está tan aceitado. Y toqué con Andy Elstein en esa fecha, me invitaron los chicos de Las Bodas Químicas. Qué pibes más hermosos y cómo tocan, por Dios. Gente amiga de la casa también. No, increíble. De hecho, bueno, los conocí un poco más internamente, son divinísimos, mal. Y fue un show hermoso. Y claro, bueno, me invitaron a rockear y yo ya sé, mi formato rockero es ese. Aparte, es espectacular. O sea, nos hemos ido de gira, nos cargamos la batería en el auto, el equipo de guitarra, y nos fuimos a Córdoba, a la costa, a Rosario. Nos fuimos realmente a muchos lados y eso es hermoso. Para ensayar es divino, nada, somos dos. O sea, coordinamos agendas, dale. ¿Viste? Es hermoso que con las bandas grandes es muchísimo más difícil. Es muchísimo más difícil. Así que, bueno, yo sé que ese formato para mí está buenísimo, está armado y re rockea, y la verdad que el show estuvo buenísimo ahí. Fue el último show, a ver, sí, ¿no? Antes de el jueves, antes de que pongan la cuarentena, una semana antes. Una semana antes de que empezara la cuarentena. Sí, sí, fue alucinante pensar que eso, ¿no? Ya estábamos en cuarentena y yo pensaba, wow, y la semana pasada estuve tocando en Niceto que había mucha gente. Sí. No, vamos a contar, a hacer pública una infidencia. También estaba pautado un show acá en La Tribu. Sí, ahí va, no lo sé si decirlo. Que tuvimos que levantar. No te quiero comprometer al aire, pero lo voy a hacer. Para cuando podamos juntarnos, queda pendiente este encuentro acá en el bar de La Tribu. Sí, me encanta. He escuchado bandas, lecturas también ahí. Y me encanta, es hermoso, hermoso el espacio. Yo me recopo, ustedes cuenten conmigo porque yo de una. Lo que pasa que, bueno, esta era un momento muy tremendo. Yo cancelé, por ejemplo, tenía un show muy especial esa semana que toqué. en Niceto, la previa a la cuarentena. Toqué de invitada con La Grande de Santiago Vázquez, uh-huh, en este lugar que se llama Santos 4040. Sí. Ahora se llama Dumont 4040, si no me equivoco. Y tenía un show muy particular, acústico, en Notorious. Yo nunca había tocado, me invitaron a un ciclo que se llamaba Autoras Trasnochadas. Bueno, Notorious es mayacero, me invitaron a hacer canciones. Perdón, estoy ahí con el invierno entrando. Y bueno, lo tuve que cancelar, pero la verdad es que un poco yo me adelanté, o sea, no me adelanté, pero al día siguiente o a los dos días decretaron la cuarentena obligatoria, pero era un momento muy bueno. Era un momento en el que ya los shows empezaban a cancelar, claramente. Sí, caían, viste, y yo dije, bueno, la verdad que yo, Camila, no iría ni loca a un show ajeno. ¿Por qué le diría a la gente que venga un show mío ahora, viste? Claro. Me jugaba eso y dije, no, esta es la respuesta, o sea, no lo tengo que hacer. ¿Y cómo te llevas con toda esta virtualidad de estos momentos? Y la creatividad creo que muy bien, porque bueno, ha salido todo este single y todos estos temas, y no sé cómo está llevando eso también. No, la creatividad buenísimo, la verdad que me hizo muy bien tener la, o sea, estar en casa encerrada, tiene su cosa positiva, su cosa negativa, como todo, pero la verdad que estoy tomando un taller de composición con Sergio Álvarez, que fue el productor de los últimos discos míos, que es un capo. Y bueno, lo empezamos en febrero, lo empezamos presencial y terminó siendo virtual. Y bueno, te obliga a estar ahí, viste, aunque te vuelvas loco porque tiene estas cosas que estás, bueno, con alguien o solo, pero entre cuatro paredes, un poco más espacio, un poco menos, pero en definitiva es raro, viste. Sí, mi pregunta por ahí apuntaba más a lo que son los shows en esta modalidad de transmisión, de streaming o live, como queramos llamarlo. No sé si incursionaste, si lo estás pensando, ¿cómo lo ves todo esto? Bueno, hice un live apenas, no sé, habrán pasado dos semanas. ¿Cómo se canceló el show? Cancelé el show de Notorious. Me quedé con ganas. Uh-huh. Había invitados y para mí era un show re prometedor, se iba a estrenar temas. Entonces hice un live. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no es lo mismo. Jamás un live va a poder reemplazar un show en vivo, uh-huh, real, ahí, energía pura, gente hablándonos. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Está bueno para mostrar un poco, si esto se estira, obviamente está bueno también hacerlo. Y de hecho, para el mes que viene, tal vez hago uno. Tengo una invitación linda que creo que la voy a agarrar para hacer en conjunto y también con una idea más de solidaria, otro live para juntar recursos para las personas que lo necesitan, digamos. Y entonces, la verdad que eso me copó. Pero, sinceramente, no cambio el show por nada virtual. La virtualidad me cuesta mucho. O sea, por un lado me gusta, pero por el otro me parece que nosotros, sobre todo argentinos, el contacto, la mirada, el mate, uh-huh, no, el vino, no sé, como necesitamos algo más tangible que eso, más que la señal, viste, a veces deja mucho que desear. También estamos todos en la casa usando internet, está explotado. Totalmente. Sí. La cantidad de live. Esta es la peor hora, te diría. A las 7 de la tarde yo veo el Instagram, es vivo, es como la hora. Lo que es, sí, es sí. Muy abrumador. Es muy abrumador, sí. Y es difícil, no sé, es una decisión. También, viste, todos los días son lunes, todos los días son domingos, sí. Es muy raro. Es raro. Bueno, Cam, estamos hablando con Cam Beskin, te agradecemos mucho esta charla, vamos a cerrar escuchando tu nueva canción, Sempiterno. Genial. Y esperemos encontrarnos lo más pronto posible. Sí, me encantaría, ojalá esto termine pronto y nos podamos juntar, aunque sea con barbijo, pero juntarnos. Totalmente, y bueno, y cuando saquen los próximos temas, estamos acá para difundirlos. Claro que sí, se los mandaré. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Cam. Cada vez que me voy, cada inhalación, cada momento al sol, cada vez que me voy, cada vez que logro quedarme es por vos. Cada mañana acá, cada noche feroz, que logro quedarme es por vos. Sin piterno ya no tengo miedo. Sin piterno ya no tengo miedo. Porque en cada inhalación te reencuentro. Sin piterno ya no tengo miedo. Sin piterno ya no tengo miedo. Mi latido tuyo todo este tiempo. Porque es viernes, son las 8 y 35 minutos de la noche y hay que retirarse hasta el lunes, sí, lunes, 7 de la tarde que volvemos en esta rueda de 5 días de Algo con R en vivo, como siempre, como la programación de la tribu que se mantiene en vivo y también en latas, que cuenta igual. Sí. Yo hablo así y no miro. ¿Vos te preguntás si yo me quedé con alguna duda? Sí, Manupa, siempre. Gracias, Day, por todo. ¿Qué duda tenés? ¿A qué distopía se parece esto? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.